años después del amor. 21 de mayo, Movistar Arena. Invita la FM, la radio de los clásicos. Hey, mi gente, Juanfer acá. No sé si ya vieron, pero cumplí el reto de Águila para que bajara de precio. Ahora dos frías quedaron en 4 luquitas, la original y la light. Entonces, ¿nos damos un vueltón por la tienda o qué? Sí, somos Águila. Aplican términos y condiciones, consulta en cervezaáguila.com. Promoción válida del 3 de marzo hasta el 31 de mayo del 2023. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Tu Éxito, disfruta 20% de descuento en milanesas y lonchas de cerdo, pecho y carne para desmechar y sudar, hasta el 17 de abril. Además, 25% de descuento en pescado congelado de las marcas Antillana, Vitamar, Pietrán y muchas más hasta el 1 de abril. Aplican términos y condiciones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años, nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, felicitaciones. Gracias por generar empleo en Ecuador. Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas. De contenido en vivo. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Efectivamente, estamos regresando con las canciones de 1985. El video de esta canción, 35 años después, sigue siendo referente del mundo del cine y de videos musicales. Aquí está en la casilla número 10, el grupo Aja y Take On Me. Superclásico número 10.